10:42 de la mañana. Gabriela Ramírez, usted me había hecho una presentación de un tema que iba a estar comentando hoy, que tiene que ver con la relación de la Universidad Nacional de Rosario y su vínculo con el exterior. O con el mundo, con la educación superior del mundo, ¿no? Ah. Cuando hablábamos de la internacionalización de la educación superior, por ejemplo, son conceptos que a mí me suenan nuevos, qué sé yo, comercialización de servicios educativos a escala internacional, ¿eh? Sí. Algo muy muy raro para mí, pero para entender un poco más este tema vamos a hablar con un especialista que es el secretario de Relaciones Internacionales de la UNR, Mariano Gárate, que está en línea. Buen día, Mariano, ¿me escuchás? Buen día, Gabriela, ¿cómo te va? Bien. Bueno, Mariano, queríamos que nos comentes un poco acerca de esto de la internacionalización de las universidades argentinas. ¿Qué pasa con la UNR en este contexto? ¿De qué se trata un poco este tema? Bueno, yo creo que en realidad la trayectoria y un poco la historia que tiene la Universidad Nacional de Rosario en lo que hace a sus relaciones internacionales tiene una larga tradición ya. Nuestros académicos, nuestros científicos hace ya mucho tiempo que vienen vinculándose y trabajando con distintas universidades en el exterior. Lo que sí, bueno, los escenarios de la cooperación internacional para las distintas universidades de las distintas regiones del mundo, bueno, obviamente van cambiando en función de precisamente los distintos escenarios mundiales y obviamente teniendo en cuenta la gran diferencia de desarrollo tecnológico, científico, que bueno, tienen aquellos países desarrollados con algunos países de menor grado de desarrollo. Por eso, bueno, nuestra universidad en esta gestión planteó sí, un plan de relaciones internacionales, de desarrollo de relaciones internacionales, que trate de tener un espíritu, digamos, de alguna manera revisionista o reflexivo, para ver, bueno, cómo se posicionó nuestra universidad en décadas anteriores y cómo nos podemos posicionar ahora en función de los distintos escenarios que se nos plantea en materia de cooperación internacional. La gestión hizo una apuesta fuerte, importante, generando programas propios para darle distintas oportunidades a nuestros académicos y a nuestros investigadores. Y Mariano, te quería preguntar acerca de esta cuestión de la internacionalización de los posgrados o la comercialización de servicios educativos, ¿no? Que por ahí en otros países del mundo es muy común que la universidad sea paga, ¿no? Y aquí en Argentina esta cuestión de la gratuidad, ¿qué ventajas o desventajas tenemos respecto de Europa, si se quiere? Sí, en realidad una de las cosas interesantes de analizar es ver cómo nuestra institución empieza a tomar algunas posturas con respecto a esto que vos estás planteando, entendiendo que el sistema de educación superior en la Argentina, fundamentalmente, obviamente, el de las universidades públicas, ofrece o forma, le da la oportunidad para que todos los ciudadanos puedan acceder a nuestra universidad, obtener un título de grado de forma gratuita, pero también después las oportunidades de desarrollo profesional, ya sean para nuestros docentes o para aquel profesional en lo privado que quiera formarse en una etapa de posgrado, bueno, tiene oportunidades aquí, pero también se presentan distintos tipos de oportunidades a partir de alternativas que nos ofrecen los países de mayor grado de desarrollo. En ese sentido, también hay que entender que acá las asimetrías en lo que hace a lo que ofrecen estos países de mayor grado de desarrollo ha hecho y hace que muchos profesionales o muchos docentes hayan tomado esa vía, ese camino para seguir formándose y que también hayamos contribuido a la fuga de cerebros. Entonces, lo importante, lo interesante aquí es que, bueno, nuestra universidad empiece a pensar de qué manera nosotros podemos tratar de generar una política en materia quizás de posgrado, identificando cuáles son nuestros nudos, cuáles son nuestras asimetrías que podemos llegar a tener, para, digamos, plantearnos o plantear una política diferente donde podamos obtener, digamos, aquellas vacancias o aquella o poder lograr sentarnos de igual a igual, y también, ¿por qué no salir a después a poder cooperar con aquellos países que están en igual o menor grado de desarrollo, fundamentalmente con América Latina? Claro. Mariano, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. En este estudio, en este análisis, en sentarse a pensar cómo tratar la demanda internacional y cómo tratar a distintas casas de estudios, imagino que habrá diferentes escalas y relaciones con, por ejemplo, gente de Latinoamérica que con gente de Europa. ¿Ustedes tienen pensado fortalecer los vínculos con el Mercosur y priorizarlo por encima de la Unión Europea, supongamos, o Norteamérica? Esta gestión, el rector cuando asumió esta gestión, dijo claramente que nuestra universidad tenía una prioridad en materia de vínculos internacionales que hacía eje sobre los países de Mercosur y países asociados. Debo reconocer también que el año pasado, producto de la Conferencia Regional de Educación Superior, que se dio en Cartagena de India, en Colombia, donde nos encontramos todas las universidades latinoamericanas y caribeñas, no solamente consolidó esta visión, sino que también nos amplió esa visión, entendiendo que hoy más que nunca Latinoamérica y el Caribe necesita una fuerte vinculación de todos sus sistemas de educación superior, precisamente para avanzar en un espacio de educación superior latinoamericano y caribeño, no para contraponer contra otros espacios de educación superior, como puede ser el de la Unión Europea o el de los países del norte, pero sí precisamente para empezar a cooperar entre países que en definitiva tienen mucho en común y tienen mucho también para colaborar, fundamentalmente en el ámbito académico y en el ámbito científico. Claro. ¿Y en estos momentos se está realizando en París la Conferencia Mundial de Educación Superior? Uh-huh. Estamos esperando las declaraciones, el documento de la declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior, y bueno, yo particularmente lo estoy esperando con mucha ansiedad porque quiero ver cuáles son algunas definiciones, porque bueno, Latinoamérica y el Caribe llevó un documento duro en algunos aspectos que tenían que ver con esto de empezar a prestar atención desde Latinoamérica y el Caribe a las propuestas que se nos hagan de aquellos países con aquellos bloques regionales que tienen, de hecho, un mayor grado de desarrollo. Uh-huh. ¿Europa está mirando mucho a América Latina, digo, en cuanto a formación de posgrado o de grado inclusive? Siempre miró mucho a América Latina. No nos olvidemos que, bueno, que nuestro sistema de educación superior en realidad es gratuito. Hay una gran... nuestras universidades, bueno, la Universidad Nacional Argentina tiene una gran jerarquía, un gran reconocimiento en muchas partes del mundo, y nuestros profesionales, nuestros docentes tienen mucho que aportar, sí. Y hay políticas muy agresivas por parte de distintos tipos de países que tienen que ver con eso, con tratar de seducir e invitar a que nuestros profesionales vayan a formarse al exterior. Y bueno, de alguna manera no nos olvidemos que aquel profesional que va a desarrollar su doctorado o su maestría, el hecho de el aporte a través de una tesis implica una investigación que termina contribuyendo al desarrollo científico-tecnológico del resto de los países. Mariano, te quería hacer otra pregunta. Sí. Este debate que se pretende abrir o generar plantea esta cuestión de empezar a cooperar un poco de igual a igual, ¿no? La Universidad Nacional Argentina con otras universidades del exterior, si es que mal no lo entiendo. Sí. Ahora digo, ¿tenemos la infraestructura suficiente como para estas ofertas de otras universidades del mundo que seducen a nuestros profesionales argentinos? Digo, ¿tenemos infraestructura nosotros como para cooperar de igual a igual con la Unión Europea o con otras universidades de Latinoamérica, por ejemplo, Brasil? Yo creo que si hay permanente, o sea, las señales que uno tiene es que en realidad hay distintas propuestas que van en el sentido que yo decía recién. Si no existirían programas de cooperación que nos inviten a nosotros como universidad a participar de, que son precisamente programas que se generan, y no quiero hablar solamente de la Unión Europea, digo, de distintos países de mayor grado de desarrollo, es porque sí, porque evidentemente podemos contribuir y podemos cooperar Lo que hay que tener cuidado y hay que ser cauteloso y responsable en que en tratar de que esa cooperación no termine siendo una cooptación. Exacto, claro, claro. Sí, y digo, es también en repensar desde la misma universidad en qué lugar nos ponemos, ¿no? Si de cooperadores o de proveedores de mano de obra calificada, por así decirlo. Bueno, acá mientras estábamos hablando, un oyente nos manda un mensaje de texto y se postula esto de la diferencia entre los poderes adquisitivos, en la diferencia entre los presupuestos, ¿no? Imagino que las universidades argentinas son, como decías, gratuitas y que se manejan con un presupuesto del Estado Nacional, no ocurre lo mismo en otras partes del mundo, y en ese sentido imagino que eso también debe pesar a la hora de ponerse a pensar cómo posicionarse frente a otras realidades. No te quepa duda. Fíjate vos qué tema interesante. El sistema de educación superior en la Argentina debe ser uno de los pocos en Latinoamérica que es gratuito. Sí, sí. ¿Eso es una fortaleza? Es gratuito o una debilidad. Es gratuito y además tiene presente un sistema de ingreso irrestricto. Uh-huh. Mientras que en muchos países todavía latinoamericanos y caribeños, eso no se da. Entonces, en realidad, digamos, quienes somos reformistas, o digamos, si nos gusta hablar de la reforma del 18, porque, en realidad, la declaración de la reforma del 18. No solamente impactó en la Argentina, sino que se ha tomado como base precisamente en distintos países de Latinoamérica como para producir un cambio importante que en realidad de fondo tampoco se ha terminado de dar. Pero qué interesante sería que para que no vengan nuestros no exista ese desarraigo quizás de algunos hermanos de distintos países de Latinoamérica que a lo mejor se acercan a la Argentina para poder venir a estudiar, porque precisamente la Argentina le da esa posibilidad de ingreso restricto o gratuidad. Qué interesante sería que ese desarraigo no se dé y ellos puedan precisamente acceder al sistema de educación superior de su país con las mismas condiciones que le ofrece la Argentina. Claro. Bien, Mariano, ha sido un gusto charlar estos minutos y es un debate que queda allí pendiente, incluso hacia adentro de la Universidad Nacional de Rosario, así que seguramente te vamos a volver a llamar en otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buenos días. Hasta luego. Estábamos en contacto con Mariano Gárate, que es el secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Sí, y me planteaba yo sobre el final esto de del famoso FODA, ¿vio? Fortalezas, oportunidades, sí. Amenazas. Y pensaba, ¿no?, en esto del acceso irrestricto y de la gratuidad, si lo vemos como una debilidad en comparación a otras universidades del mundo, o si es una fortaleza que tenemos. Y me parece que es todo un debate que hay que darse en la Universidad Nacional Pública Argentina en el contexto de un mundo que está totalmente en lo opuesto, ¿no? Digo, en otros países del mundo uno tiene que acceder a la universidad a través de un examen de ingreso, tiene que tener dinero para pagarla, y bueno, y aún así todavía hay proyectos de cooperar con países del primer mundo, por ejemplo, en educación superior. Claro, y ahí está un poco el debate en estas horas, por estos días, en la Universidad Nacional de Rosario, cómo posicionarse ante eso, ante esa demanda, y que no termine siendo una cooptación, porque acá, bueno, se forman recursos humanos de manera gratuita, de manera irrestricta, con los ingresos irrestrictos, quiero decir, ¿no? Y eso genera toda una situación de desigualdad muchas veces, y por eso el debate ahora. Y sí, que se van a especializar a Europa o a otros países del mundo, como ser Estados Unidos, y que esos recursos humanos quedan allá, no vuelven. Y también preguntarnos si a la hora de volver se encuentran con las condiciones que merece un profesional de esa calidad. Digo, ¿por qué eligen quedarse allá y no acá? Esto que decía el oyente del ingreso, del poder adquisitivo. Uh-huh. Es todo un debate bastante complicado, pero que es necesario tocarlo, digo, en el contexto en el que estamos viviendo. Bueno, después vamos a hablar con un científico que ha regresado hace muy poco aquí a la Argentina, después de tener una experiencia, y ha sido repatriado por la Universidad Nacional de Rosario en el marco de un programa especial sobre la repatriación de científicos aquí en Argentina y en Rosario. Vamos a cerrar esta primera parte de lo que es la ciencia. Seguimos hasta las 13 aquí en Radio Universidad. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. ¿Qué? seguimos en lo que es la ciencia. Está aquí sentada a mi lado Gabriela Ramírez, que está, bueno, haciendo recorridos por la Universidad Nacional de Rosario. Ha golpeado muchas puertas esta semana, pero sin respuesta alguna, claro, porque se encontró con todo cerrado. El receso invernal sumado al asueto por gripe A, claro, hace que se le complica a uno la producción del programa, pero igualmente... firme, así como siguió, firme, llamando insistente por teléfono, que soy, molesté a muchísima gente. A todo el mundo, a toda la buena Pero R. Bueno, y siempre con proyección internacional, ¿no? ¿Sí? Esto ¿usted es tiene de... una proyección internacional no, o una buena No, yo R. justamente no. Es la proyección internacional de la UNR, esto de... Seguimos con la idea de ir a ser patria a otras partes del mundo. Claro. Y bueno, estuvimos hablando con Rubén Ponce de León, ajá, que es el asesor técnico de la UNR, de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, que en algún momento este programa estuvo charlando acerca de este tema el año pasado, y bueno, quisimos refrescar en la memoria de nuestros oyentes esta cuestión de los intercambios estudiantiles y los intercambios docentes que realiza la UNR con el Grupo Montevideo, que es un grupo que tiene sede en Montevideo, Uruguay. Uh-huh. Es una asociación de universidades que, bueno, se asocian para cooperar científica, tecnológica, educativa y culturalmente, por así decirlo, ¿no? Y uno de los planes es escala docente y escala estudiantil, se llaman estos programas, donde se envían alumnos de la UNR a otras universidades del Mercosur por semestre. Y bueno, es una experiencia bastante interesante que se viene haciendo desde el año 2001. Así que vamos a escuchar a Rubén Ponce de León, que nos comentaba un poco más acerca de este programa. Escuchamos. La lógica del programa se da en el marco del proceso de integración que se establece en el Mercosur. Y por ello es tratar de que los estudiantes comprendan lo que es la realidad de otros países y el estar viviendo 4 o 5 meses en otros países sirva como para tratar de sacar estas barreras mentales que solemos tener en relación a nuestros países vecinos. Podemos decir que lo académico es una excusa para avanzar en otros procesos de integración. En Rosario lo que buscan es, que es algo que remarcan muchos de los estudiantes luego de haber cursado, es el excelente nivel académico que tiene tanto a nivel de programa de estudio como en lo que hace a la formación de los docentes. Tratar de que las 12 facultades de la UNR reciban por lo menos un estudiante en el año dentro del programa de intercambio. Y a su vez puedan enviar un estudiante cada una de las 12 facultades. Viene un estudiante de un área específica, supongamos derecho, y enviamos un estudiante de derecho. O viene un estudiante a lo mejor de agrarias, y nosotros enviamos un estudiante de ciencias económicas. Esto es algo que se acuerda previamente, 6 meses antes de que comiencen los intercambios. Pero tratamos de mantener esa lógica de que las facultades que envían también reciban un estudiante. Estábamos escuchando a Rubén Ponce de León, que es el asesor técnico del Grupo Montevideo, acá en la UNR, que es una asociación de universidades del Mercosur, algunas de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, que se realizan intercambios estudiantiles y también intercambios docentes. En este caso nos estaba comentando de los intercambios estudiantiles, Rubén. Nos comentaba, le preguntábamos acerca de esta cuestión de la integración cultural, no solo un intercambio académico, sino una integración cultural y la barrera del idioma en el caso de los alumnos que van o vienen de Brasil, por ejemplo. Nos decía que ellos al finalizar el intercambio realizan una encuesta y que el 92% de los estudiantes, tanto argentinos como brasileros, han manifestado que no tuvieron ningún tipo de problema, tanto en lo académico como en lo extraacadémico, con la cuestión idiomática de la lengua. Recordemos que este grupo está desde el año 2001 realizando intercambios en la UNR y se realizan alrededor de entre 6, 8 y hasta 12 intercambios por año, se planifican por semestre. Y de distintas carreras, digamos, van viendo qué necesidades... uno por facultad. La idea es, digamos, esa era otra cuestión que charlábamos con Rubén, porque en función de que, digamos, si los gastos están pagos, el estudiante no tiene muchos gastos que afrontar, ¿por qué no es más masiva, digamos, claro, la concurrencia de intercambios estudiantiles? Nos decía que tal vez hay desconocimiento, que si bien ellos se comunican con las distintas facultades, hay desconocimiento por parte de los alumnos, y que nuestra universidad tiene una particularidad respecto de las otras, de que la mayoría de las materias son anuales. Entonces, el estudiante, antes de perder un año, piensa un par de veces en irse a tener esta experiencia de un solo cuatrimestre. Igual yo pensaba, en definitiva, uno siempre pierde un año en la facultad. Por alguna u otra cosa, claro, o porque se le demoró la tesina, o porque yo también pasilló mucho. Claro, yo también desconocía este programa de intercambios. Pero bueno, hay que averiguar en cada facultad, porque la idea es poder mandar un alumno por facultad de las 12 facultades de la UNR. En una segunda parte, Rubén nos comentaba acerca de las diferencias que por ahí se encuentran entre los estudiantes de nuestra universidad y los de otras universidades. En general, nosotros, por lo que también se reconoce de los estudiantes que vienen, que han pasado por la UNR, es el reconocer el muy buen nivel académico que tiene nuestra universidad. Pero por el otro lado, estamos en algunas áreas específicas en desventaja en relación a algunas universidades de Brasil. El tema infraestructura, eso puede ser en parte una diferencia que sorprende a los estudiantes nuestros cuando van a esas universidades. Lo que sorprende a los estudiantes que vienen es el grado de masividad de nuestra universidad y de nuestras carreras. Bueno, escuchábamos a Rubén Ponce de León. Si alguien está interesado en averiguar ya para el próximo cuatrimestre, no, sino el primer semestre del 2010, porque las convocatorias ya están cerradas para el próximo cuatrimestre, puede acercarse a su facultad, digamos, o entrar a www.grupomontevideo.edu.uy. Uy, con Uruguay. Y de Uruguay. Claro. Para más, en la página de la Universidad Nacional de Rosario, también allí hay un link donde se da información sobre el Grupo Montevideo, www.unr.edu.ar, y allí van a encontrar también AUGM, Agrupación Universidad de Grupo Montevideo. Exactamente. Es exactamente lo que significa. Y ahí se encuentran los datos, o por lo menos la oficina donde pueden concurrir. La oficina central está allí en calle Maipú, 1065. También pueden pasar por el edificio de la sede de gobierno de la UNR. Y recordemos que es una experiencia muy interesante, y que uno por ahí lo piensa en términos económicos, y el alojamiento, la comida, el traslado, gastos de pasaporte, está todo cubierto, digamos. El alumno lo único que tiene que cubrir es seguros de vida y de enfermedad, de salud, digamos, como para poder ir, y se les dan viáticos mensuales de entre 200 y $230 a cada alumno. Uh-huh. Así que es una linda oportunidad de tener una experiencia. Bien, bueno, aquellos que estén interesados, entonces a consultar nomás. Gracias, Gabriela. Gabriela, se me confunde su nombre con el agradecimiento. Lo que es la ciencia. De la mañana. Recuerdo que hace un par de programas hablábamos de la apertura de la planta de producción de medicamentos aquí en nuestro programa, y en ese momento uno de los ítems que había dentro de ese plan que se estaba presentando tenía que ver con la repatriación de científicos, y justamente de eso vamos a referirnos ahora, Gaby. Sí, vamos a indagar a ver qué tal va eso. Vamos a hablar con Hugo Mencela, que es bioquímico recibido en la UNR y doctor en biología también recibido en la UNR. Hugo tiene 41 años y estuvo viviendo en Estados Unidos y trabajando entre los años 2003 y 2008. ¿Nos escuchás, Hugo? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, Hugo, comentanos cómo fue que decidiste irte a Estados Unidos, cómo llegaste, qué hacías allá. Bueno, yo hice mi tesis doctoral en la Facultad de Bioquímica, trabajando en ingeniería genética de bacterias. Y allá por el año 2002 comenzamos un proyecto de colaboración con una empresa americana, se llama COSAN, y bueno, esta empresa se interesó en nuestro trabajo, al punto que después nos hizo una oferta a mí y a otros dos científicos de nuestro grupo para incorporarnos a su plantel. Y es así, bueno, como en el año 2003 yo me mudo con mi familia a San Francisco y comenzamos a trabajar para ellos. Y de... Sí, te escucho. Los otros dos compañeros míos se quedaron hasta el año 2006 y 2007 cuando regresaron, y yo estuve hasta el año 2008 cuando regreso en este proyecto de repatriación de la universidad. No, te preguntaba, Hugo, que de esta experiencia que tuviste, ¿qué te llevaste de la Universidad Argentina, de la Universidad Nacional de Rosario? Digo, ¿qué te sirvió allá y qué similitudes o diferencias encontraste con los profesionales formados afuera, ¿no? Yo creo que la formación que nos dio la universidad acá es de primerísimo nivel. Incluso yo era líder de un grupo allá y tenía oportunidad de reclutar científicos, de entrevistar científicos. En la zona de San Francisco hay muchísimos extranjeros, más de la mitad de los científicos trabajando ahí son de distintos países del mundo, la mayoría asiáticos, de China e India. Y realmente en muchas oportunidades hubiera deseado poder llevarme más gente de acá para trabajar en mi grupo, porque realmente la formación es muy buena. ¿Qué tal, Hugo? Buen día y gracias por atendernos. Hugo, un poco, ¿tenías ganas de volver en el año 2008? ¿Tenías ganas de quedarte allá en Estados Unidos? ¿Cómo fue la cosa ahí? Bueno, yo estaba muy muy bien en la parte profesional, pero como que extrañaba mucho en la parte afectiva, ¿no? Claro. Yo nací en Rosario, uh-huh. Viví toda mi vida en Rosario y tenía muchos deseos de regresar. Si bien veníamos muy seguido de vacaciones a Argentina, yo en los 5 años que estuve vine unas 7-8 veces, pero igual, bueno, era lo mismo. Realmente siempre el objetivo fue volver, por más que hice todos los intentos para poder adaptarme y quedarme la mayor cantidad de tiempo posible. Llegó un momento que dije basta, y bueno, apareció justo la oportunidad esta de la repatriación y me subí al proyecto. ¿Y qué perspectivas laborales por ahí encontrás volviendo a tu país con toda esta experiencia de haberte formado en tu disciplina en el exterior con gente de todas partes del mundo? Bueno, bastante complicado, pero no es ninguna sorpresa. Yo ya sabía lo que iba a encontrar cuando volviera, ¿no? Los recursos son mucho más escasos. Nosotros tenemos una limitación muy severa en la Facultad de Bioquímica, que es el tema del espacio. Nosotros estamos prácticamente hacinados. Y bueno, ahora estamos a la espera de la construcción de los laboratorios. Se va a hacer un nuevo piso en la planta de medicamentos para 7 científicos repatriados, que esperemos se puedan conseguir los fondos para poder terminarlos lo antes posible. Claro, pero durante todo el tiempo siempre hay como una cuestión siempre de tensión entre lo afectivo y también lo profesional, imagino, ¿no? Al momento de decidir para volver a la Argentina, y acá a lo mejor aflojó un poco el tema del poder desarrollarse profesionalmente con amplitud o con comodidad, pero bueno, se está en el lugar de uno, ¿no? Sí, absolutamente. El momento que toma la decisión sabe que tu desarrollo profesional va a estar acotado, que el techo va a ser más bajo, pero bueno, es como una lección de vida, ¿no? Y cómo tira la patria, ¿no? Sí, los afectos, qué sé yo, no sé si necesariamente la patria. Yo muchas veces me planteaba, bueno, si yo pudiera llevarme 20, 30 personas que quiero a vivir a San Francisco, a lo mejor me plantearía la posibilidad de quedarme allá, pero se me hacía difícil a mí. O sea, hay gente que lo maneja mejor, gente que lo maneja de otra manera, pero yo a la hora de priorizar entre mi vida personal y mi vida laboral, elegí mi vida personal y no me arrepiento de estar de vuelta, ¿verdad? Hugo, ¿y tuviste oportunidad de estudiar, de seguir formándote allá en otra universidad? Yo trabajaba en el sector privado, pero sí, tenía oportunidad de hacer carrera, y de hecho, si me hubiera quedado 2 años más, ya tenía la ciudadanía americana. El tema era que yo ya tenía chicos adolescentes y era el momento de tomar la decisión. Mi hijo mayor está ya en cuarto año del colegio secundario, y si terminaba el colegio secundario ya y comenzaba la universidad, como que ya se hacía imposible regresar. O sea que era un momento de tomar la decisión, para un lado o para otro. Bien. Bueno, Hugo, la verdad que es un gusto haber escuchado un poco el relato de lo que tiene que ver con la formación profesional, también con tu vida personal, y vamos a ver cómo se va desarrollando, digamos, cómo va avanzando esta planta productora de medicamentos. Un poco yo también pensaba en esto de los desafíos que se plantean acá en Argentina, ¿no? Que a lo mejor cuestan un poco más, pero imagino que también deben ser más satisfactorios cuando se logran los resultados, ¿no? Sí, desde ya. Aparte, en cierta forma uno se siente en deuda. Yo, en el caso de la Facultad de Bioquímica, entré a esa facultad cuando tenía 17 años, uh-huh. Y como que siempre me dio todo y nunca me pidió nada a cambio, ¿no? Claro. Entonces, por ahí la oportunidad que uno tiene de volver, aunque sea un poquito de lo mucho que recibió, tener la suerte de haber trabajado con científicos buenísimos, haberme podido formar con ellos, uh-huh. Y bueno, ahora la oportunidad de poder volver, aunque sea un poquitito, dando clases y tratando de llevar a cabo desarrollos y contribuir al crecimiento. Seguro. Hugo, un gusto y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Buenos días y hasta la próxima. Hugo Mencela, que es bioquímico, doctor en biología también de la Universidad Nacional de Rosario, que estuvo trabajando en el exterior y que es uno de los científicos repatriados en el último tiempo. Sí, y ver cómo la UNR también se prepara para recibir a esta gente, ¿no? En algún momento, decía Hugo, la universidad me dio todo sin pedir nada a cambio y ahora como que me siento en el compromiso de retribuir algo a la formación pública que tuve. Y ver en qué condiciones la UNR recibe a estos profesionales que fueron a formarse al exterior y que bueno, son científicos repatriados que hasta hace un rato estábamos hablando con Mariano Gárate, sí. De los científicos que se van y bueno, son pocos los que vuelven, uh-huh. Y qué hace la universidad para poder, bueno, recibir a esta gente, ¿no? El laboratorio aún no está construido, Hugo está dando clases en este momento y bueno, hay otros 6 científicos más que van a ser repatriados a la Facultad de Bioquímica y Farmacia.